Ewa jihu yanezayo, jinayen dayama pekazel, babedan dalu jibedanel, tibihu ini da San Mateo. Ewa jihu yanezayo, jinayen dayama pekazel, babedan dalu jibedanel, tibihu ini da San Mateo. Ai, ai, bigu jipe sikaru, mapa nyaka meginyado, mapa nyumenda nizuki, nani jenya wala meyanaji. Ai, ai, bigu jipe sikaru, mapa nyaka meginyado, mapa nyumenda nizuki, nani jenya wala paraguto ti wabi wini ti wabido sendeka biguranizado sedaka mama ne jumizu zikaka jita paraguto ai ai biguji pesikaru mapa nyaka meginyado mapa nyumendani suki nani jenya wala meyanaji ai ai biguji pesikaru mapa nyaka meginyado mapa nyumendani suki nani jenya wala meyanaji.